entendimiento las deberán trabajar con el conocimiento de la causa y efecto, para no legarlas a las próximas generaciones. Existen miles de motivos por los cuales una enfermedad se activa: herencia, modos de vida, alimentación inadecuada, vicios, emociones descontroladas y mucho más. La ciencia está aún en pañales con respecto al conocimiento de la realidad primaria. Hoy en día, a través del despertar de la conciencia, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para eliminar de sus vidas absolutamente todo lo que les hace daño, porque ya están comprendiendo su forma de vivir y que mucho de lo que consumen es inútil y hasta dañino. Pero deben saber también que los cambios no tienen que ser drásticos, radicales ni tampoco realizados porque alguien lo dice o porque lo leen en alguna noticia o libro. Generalmente son procesos que la energía tiene que ir adaptando en sí misma poco a poco, llevada y dirigida por las investigaciones y con el conocimiento adecuado de causa y efecto, hasta convertirse en una energía depurada y sana. El Ser Uno nos dice en el conocimiento de su enseñanza, que existen tratamientos médicos para la materia, psiquis y espíritu. Es en el libre albedrío de cada uno, saber cuál tratamiento queremos escoger, la medicina alternativa o convencional, y es también en el libre albedrío, rechazarlas, aceptarlas o creer en ellas. El Ser Uno no les aconseja o dice lo que deben o no hacer, este conocimiento enseña el por qué, el cuándo, el dónde, del funcionamiento de la energía, y en base a estas enseñanzas, ustedes podrán encaminarse a lo que sería más adecuado y así van a poder guiarse hacia la sanación de la enfermedad llamada distorsión. 117. Podemos utilizar el conocimiento del Ser Uno y aplicarlo en terapias de curación. ¿Utilizar un conocimiento para aplicarlo en terapias de curación?, preguntó el hermano Elohim. Muchos deberán descubrir si realmente tienen el don de la sanación, esto lo van a saber a través de la comunicación con su yo superior, el cual los guiará para saber si traen en su esencia y en el espíritu la habilidad genética y energética que les permita realizar las curaciones. Para convertirse en sanadores energéticos no solo es tener la técnica, las instrucciones, recibir un certificado de una escuela esotérica de renombre o el tener la buena voluntad de realizarlo. Deben ser sanadores auténticos, significa tener esta facultad espiritual y que el universo se los haya otorgado por merecimiento y por el trabajo espiritual de sus vidas pasadas. Cuando el ser es un auténtico sanador, siempre es asistido desde los mundos antimateria, por realidades paralelas o por almas desencarnadas que fueron médicos de la materia, psiquis y espíritu cuando estuvieron encarnados. Al encontrarse estas almas en la realidad antimateria, continúan ayudando con su conocimiento a través de los médiums encarnados, los cuales también fueron preparados en otras vidas para efectuar dichas curaciones. Si sienten que están siendo ayudados por los guías espirituales, entonces no necesitan de subterfugios para realizar las curaciones, sus guías les indicarán.